Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días. Buenos días. Sentados al cordón de la vereda, sombras de algún árbol bonacho, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue Pirico y su y es carnaval. Así que bueno, tema obvio. Sí, muchas veces lo hemos dicho. Nosotros tenemos momentos en los que somos obvios y previsibles. Exacto. Pero el tema sigue siendo tema compuesto allá por los finales de los 60, por El Chabalero, por José Carvajal. Estamos escuchando la versión de Los Olivareños. Tuvo su vigencia allí fines de 60, principios del 70. Pero a lo largo de todos estos años se ha seguido escuchando y es prácticamente sinónimo de carnaval en las dos orillas, ¿no? Claro, sí, sí. En las dos orillas del Río de la Plata, en las dos orillas del Río Uruguay. Exacto. De los dos lados. Y estamos en carnaval y por eso, viste, venimos así, todos carnavaleros, con mucho ritmo, con mucha onda. Intentando que con ese mismo ritmo te muevas las patitas allí en la cama, donde seguramente todavía estás, porque hoy es feriado, por lo menos la calle estaba vacía completamente. Pero Blas está también acá, así que Blas también nos puede decir cómo anduvo la calle en bicicleta. Pegajoso anduvo la calle. Sí. Uno tuvo ilusiones después de la lluvia de anoche, un vientito que corría. Ya los pronósticos no eran alentadores y lo comprobamos hoy a la mañana, pero bueno, pedaleamos igual. Pedaleamos igual. Bien ahí. Muy bien, muy bien. Bueno. Así que, bueno, sí, nosotros también llegando hasta acá, en esta ciudad de Buenos Aires, que hoy nos acobija con un sol muy lindo. Ayer fue esas nubes negras, grises, que amenazaban. Igual así llegó a la noche y el carnaval se pudo realizar en distintos así barrios es, así es. De la allí ciudad. Estuve sentado en el cordón de la vereda, justamente. Sentado ahí, mirándome la actuación de una murga completa en el circuito oficial. Después me iré al circuito no oficial a mirar también, disfrutar allí un poco de lo que pasa. Claro, ese carnaval que, como decimos muchas veces, a ver, bien lo decías recién, en las dos orillas, y yo escuchaba a una murga de La Boca que decía que estaba cantando entre la preparación para el carnaval, el viejo carnaval, cuando la murga recorría todo el barrio, no estaba centrada en un lugar, sino que recorría todo el barrio, y la gente salía y empezaba a sumarse, y uno la acompañaba, y uno quería, viste, tener el pomo, se cuidaba de las bombitas de agua, esas cosas que hoy... Ayer me asombró escuchar a unos chicos gritando porque tiraban agua con una botella, viste, así en medio de la gente, y la gente corría en medio de la calle. Pero digo, esas cosas, estas nostalgias de un carnaval que es así en la ciudad de Buenos Aires, que no es así por ahí en todos los en la Argentina. Sí. Jujuy tiene un carnaval muy lindo, lo hemos vivido mirando distintas cosas, más allá del baile presidencial, que eso será para otro momento, bueno, seguramente. Baila por todos lados. La culpa no es del carnaval. No es del carnaval, sino de, bueno, en fin. Y como bien sabemos, son distintos carnavales. Santiago del Estero, escuchábamos también mientras preparábamos el programa a una murga en Santiago del Estero y cómo se preparaba para el carnaval ahí en Santiago. Esas recorridas que uno hace por todo el país y que vamos a intentar en este mes, porque no hay que llenar toda la información en un solo día. No, ya vamos a tener al principio y vamos a tener al final un poquito del carnaval. Y bueno, y como bien lo decíamos, a seguir recorriendo los distintos carnavales. Por supuesto, no podemos dejar de hablar del carnaval uruguayo, Carnaval uruguayo, que ya se realizaron las llamadas, más de 40 murgas refilaron ahí y ya están hasta inclusive quienes fueron las ganadoras con esas canciones. Ah, ¿sí? ¿De las comparsas? Sí. De las comparsas. Está muy entrada, por lo que veo. Sí, porque tengo, no sé, me hice amigo de alguien que me manda constantemente día por día todo lo que pasa en el carnaval uruguayo. Ajá. Es Candombe TV, se llama la página, así que ahí están todos. Bueno, estaban todas, cómo se desarrollaron las distintas las llamadas este último fin de semana ahí en Uruguay. Uh-huh. Y nosotros, si vamos a recordar solamente, como vamos a ir recordando, pero me vino a la mente el tema del medio mundo, ¿no? De ese, sí. Ese conventillo. Yo desde muy chica, ¿no? Iba a Uruguay y me llevaban siempre en carnaval. Después de venir de Piriápolis, veníamos justamente esos días para poder vivir esas llamadas en el Uruguay. Los tablados, pasar por los distintos tablados, que son varios y que siguen todo el mes. Algunos dicen que es el carnaval más largo, el del Uruguay. Uh-huh. Pero sí pasábamos justamente por el medio mundo, y ese lugar que cerró en un momento, se cerró y se volvió a reabrir como Se demolió, en realidad. Se demolió, claro, y sí, se volvió a abrir como viviendas, donde muchos de los integrantes de ese conventillo, algunos volvieron, otros se quedaron viviendo cerca. Pero bueno, no lo voy a decir yo, sino que en un pequeño audio vamos a poner lo que significó ese conventillo y lo que es hoy el conventillo del medio mundo. Vivir en el conventillo tiene un montón de historia y te lo hace vivir la gente del barrio cada vez que viene y te dice, ay, vos vivís en el conventillo. Bueno, sigue para la gente del barrio, sigue siendo el conventillo medio mundo. La historia del medio mundo arranca en 1855. Esto era una propiedad del terreno de Piria, que luego lo compran los hermanos Rizzo, y en 1855 lo autoriza a la construcción del viejo conventillo medio mundo. La gente que vivía acá fue desplazada. Sí quedó una de las familias emblema del medio mundo, que son los Silva. Achila Silva vive muy cerca de acá. Y en este momento, hace muy poquito, se mudó un descendiente de Silva. Hay un descendiente. Desde que nosotros recién nos mudamos, siempre pensábamos que, bueno, con lo que es y demás, de que sería bueno que Carlos Fáil Vilaró nos pintara. Pero fue como un sueño que teníamos en realidad. Algo querían hacer, algo culturalmente querían hacer acá en el barrio, en este mismo lugar. La comisión que estaba en ese momento llegó a hablar con Fáil Vilaró. Enseguida le encantó la idea. Vino a ver cuál era el lugar que podía hacer la pintura y demás. El día que dijo que sí, que iba a venir, fue como estaba todo el edificio. No podíamos creer que íbamos a tener a Fáil Vilaró pintando dentro del edificio. Fue espectacular. Esa idea sumamente devaluada, ¿no? Del término conventillo. Claro, del término conventillo, pero bueno. Realmente significaba una construcción, uh-huh, en la cual estaban muy pensados los espacios comunes. Los espacios comunes eran la cocina, era el pozo de agua o los pozos de agua. El conventillo tenía 32 piletas para lavar. ¿Pileta? 54 habitaciones y 32 piletas para lavar. Claro. Así y además que esa comunicación en altura, es decir, el conventillo se extendía hacia arriba, ¿no? Mm. Es decir, tenía, no me acuerdo ahora si tenía uno o dos pisos, pero no había que bajar para comunicarse entre los pisos de altura, porque había puentes que lo interconectaban. Exactamente. Los vecinos del conventillo tenían las posibilidades de estar comunicados en forma permanente. Era una vida comunitaria con sus pros y sus contras, ¿no? Por supuesto. Pero era una vida comunitaria, que no tienen en absoluto los edificios. Lo he visto rescatado en algunas construcciones del MOI, hace un año y medio más o menos, que estuve viendo una de las construcciones, en la cual hicieron unas construcciones muy bonitas, que se van hacia arriba y que también están conectadas por estos pasillos, por estos puentes. Uh-huh. Bueno, por supuesto está en el barrio sur, en el 1080 de la calle Cuarem, hoy es el mar Michelini, entre Durazno e Isla Flores. Durante décadas el terreno, bueno, como bien lo dijimos, permaneció vacío, después hizo esta construcción y después de 28 años la ley 18.059 declaró el 3 de diciembre el Día del Candombre. Ah, mira. Que fue aprobado por unanimidad por el Parlamento en instancias del diputado Edgardo Ortuño, un legislador de raza negra durante esa legislatura. Bien. Bueno, nos vamos con una canción que le hizo Morenada al medio mundo. Yeah.